niña, conozco tu corazón. Dime si tú te atreves a profanar la palabra amor. Quiero que tú comprendas que esto no es odio, que es confesión. Tú no sabes amar, te falta la fe, que desilusión. Para mí que he vivido tan lleno de esperanza y sin poder pagar con mi propia vida tan bella ilusión. Desengaño por él, viniste a turbar mi fe, para que nunca más yo crea en ninguna otra mujer. Aún siento el placer que no lo puedo expresar, tan solo quiero recordar que nada tengo que olvidar. Ya que tú me confiaste,